La verdad que hoy es la culminación de todas las presentaciones que hicimos y de todas las actividades, porque desde el colectivo de organismos de acá de La Plata, que integramos Justicia Ya, y también desde la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada, desde el primer momento de la desaparición de López, señalamos que López no estaba perdido. Aquel 18 de septiembre del 2006, cuando Julio quería llegar para verle la cara al verdugo Echecolás, en el momento de la sentencia, nosotros estábamos, las compañeras de él, amigas, militantes, convencidas de que a López lo habían secuestrado. Y nos llevó 3 meses hacer, digamos, que tomara conciencia la justicia o el gobierno que López estaba secuestrado y desaparecido. Porque lo buscaban y decían que el viejito estaba perdido o paseando por abajo de un puente. Bueno, la verdad que no es que éramos videntes, sino que conocíamos la realidad, conocíamos lo que era ese juicio, lo que significaba condenar por genocidio por primera vez en el país a uno de los más grandes verdugos que tuvimos en la provincia de Buenos Aires. Y el testimonio de Julio había sido un testimonio valioso, donde no solo logró él condenar a Echecolás, sino que él mencionó a 18 represores más de la policía bonaerense, que sin embargo están, hay 4 que fueron excarcelados y los demás están directamente libres, nunca fueron procesados. Así que al día de hoy, a 7 años, seguimos como al principio, diciendo que la responsabilidad es de la justicia, que hicieron de esta causa un monumento a la impunidad, porque se la pasaron buscando pistas falsas, perdiendo tiempo, aconsejando a la familia de que López estaría perdido, que había que buscarlo. Así que nosotros seguimos exigiendo que se esclarezca, que aparezca con vida López y que se esclarezca quiénes lo secuestraron, quiénes lo desaparecieron, dónde estuvo y qué pasó con Jorge Julio López. Esa respuesta la tiene que dar el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo. Hacemos responsable también al gobierno de la provincia por inacción, por desidia, por mirar para otro lado, y al gobierno nacional, por supuesto, sí, que últimamente la presidenta vino a La Plata a decir que en la Argentina y acá en La Plata no había desaparecidos, que estamos todos vivitos y coleando. Claro. Y la verdad que fue como un cachetazo y una afrenta que nos dio. Pero bueno, por suerte hoy somos miles en las calles. En La Plata la marcha es multitudinaria. La verdad que la gente está cansada de tanta impunidad y de tanta complicidad, la verdad. Que bueno, estamos señalando para dónde tienen que mirar. Claro. Porque estamos absolutamente seguros que los culpables están en Marcos Paz con Echecolás y sus secuaces, y los culpables están en la policía bonaerense, que son los mismos que ahora aplican mano dura, gatillo fácil, criminalizan a los chicos jóvenes. María Laura, se está escuchando bastante bien, así que aprovechamos para preguntarte y para que nos recuerdes cómo fue la inacción los días posteriores a la segunda desaparición de Jorge Julio López, la inacción del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de las fuerzas que lo tenían que buscar. Bueno, las fuerzas que lo tenían que buscar, nosotros al segundo día ya estábamos reunidas con Felipe Solá, con Arslanian, con Víctor, con los funcionarios, digamos, de gobierno. Y la verdad que la reunión fue muy, muy tensa la primera reunión, porque ante lo primero que le exigimos, me acuerdo que en ese momento estaba nuestra compañera de ex detenidos desaparecidos, Adriana Calvo, que es una luchadora incansable y bueno, una militante en esta causa y en todas las causas de derechos humanos. Adriana lo primero que le dijo fue que exoneren, le pidió a Felipe Solas que si que sabíamos que las fuerzas de seguridad continuaban en actividad de la época de la dictadura, que había 3.000 efectivos en ese momento, desde que cumplían funciones en la bonaerense, desde el 76 y del 77, o sea, los mismos represores, es más, los que Julio López denunció, estaban libres, y lo primero que pedimos era eso, que investiguen y exoneren a esas fuerzas. Bueno, la investigación no fue por ahí, no, lo primero que nos dijo Felipe Solá era que el problema era que la gobernabilidad de la provincia de Buenos Aires, a nosotros, por supuesto, imagínate que la gobernabilidad no nos importaba, lo que nos importaba era que se terminara con la impunidad, que pudiéramos juzgar a todos los genocidas por todos los compañeros y que apareciera inmediatamente Julio López. Pero bueno, también pedimos que se abrieran los archivos, todo lo que pedimos nos fue negado y lo que hicieron fue empezar a buscarlo, como, no sé si te acordás, que ponían las fotos en los patrulleros y busquemos a López, ¿dónde está López? López se debe haber, o sea, lo daban como un viejito y López estaba lúcido y brillante, ¿viste? Pero como que se podía haber perdido, que podía estar paseando o escondido. La otra tesis que, la otra hipótesis que largaron era que tal vez se había asustado y podía estar perdido, sí, escondido. Recuerdo al mismo Aníbal Fernández, creo, mencionando eso, la... Eso lo dijo Aníbal Fernández, o sea, la verdad que la por eso los denunciamos por complicidad, porque eso no es algo, como dice la familia de López, la verdad que yo lamento mucho el hijo de Jorge Julio López, Rubencito López, la verdad que es lamentable las cosas que dice, porque él sigue sosteniendo que el gobierno trabajó bien, que la justicia quiere creer que hicieron todo lo posible, sí, y sí. Nosotros decimos que no, y que además los abogados que él puso son dos abogados fascistas, Gascón Coti y Warman Joffre, que también claro. Miraron para otro lado. Sí, así que completo. Es una causa que está plagada de complicidades y que no hay decisión política para encontrar a los verdaderos culpables y para llegar a las últimas consecuencias. Bien, y María Laura, hablando de complicidades así, nosotros, bueno, acá como Radionauta, y en la noche de anoche, o mejor dicho, en la de hoy, hubo una transmisión, una vigilia que hace Radio Futura también todo el tiempo, todos los años, pero ¿cómo sentís también la cobertura mediática del caso López? Bueno, en realidad el caso López estaba ya nuevamente silenciado en los medios. Es decir, el gobierno logró su objetivo. El gobierno que lo silenció de entrada, que nunca hablaron de Julio López, porque en los discursos de la presidenta, que da tantos discursos, jamás ha mencionado la desaparición de López. Y en los medios últimamente también estaba silenciado, ¿no? Olvidado. Creo que ahora ha vuelto con todas las actividades que hemos hecho, con esto de no parar, porque no hemos parado ni un mes, ni un año de denunciar, de hacer presentaciones en la justicia, ¿no? En el juez Blanco, que lo hemos denunciado ante el Consejo de la Magistratura, el juez Coraza fue el que se sacó la causa encima y se la pasó a Blanco. Es decir, la impunidad es muy grande, ¿no? Y la complicidad también. Y viene de todos lados, lamentablemente. Estamos justo en ese momento pasando por el tribunal, así que imagínate que le estamos escrachando un poco la justicia. Claramente. Para ver si se deciden algún día a investigar y buscar a los verdaderos culpables.